www.portalcineindio.com. Y amigas, nuevamente muy buenas noches para todos los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Les recordamos pues y les hacemos de conocimiento para los amigos y amigas que recién se están incorporando que nuestro programa hoy empezó a partir de las 7 de la noche, donde estuvimos presentándoles las 10 canciones más pedidas en India, los 10 temas más reclamados del cine indio para esta semana, y aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a escucharnos la próxima semana a partir de las 7 de la noche para que conozcamos cuáles serán las nuevas 10 canciones más pedidas de la semana. Quizás algunas se mantengan, quizás algunas suban de lugar, de repente otras desciendan, quizás otras desaparezcan, o a lo mejor otras canciones ingresen por primera vez al ranking. Eso ya lo veremos y ya lo escucharemos la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Pero ha llegado el momento de iniciar nuestro programa Namaste Dosti. Estamos con todas las pilas superpuestas. Yo soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Bienvenidos amigos y amigas. www.portalcineindio.com. Iniciamos nuestro programa de hoy, domingo 16 de enero del 2010, con una hermosa canción. Este tema musical también fue tomado para incluirlo en la novela India, una historia de amor, de la película Mangal Pandey. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindio.com. Hey! ya estábamos iniciando pues nuestro programa de esta noche. Por si acaso, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Son exactamente las 8:07 de la noche. Ahora, me falta el aire, la emoción, amigos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, son exactamente las 8:07 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. ¿Eh? Soy su amigo Piare, bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos que siguen incorporándose a nuestra programación. Y pues, iniciamos este programa de hoy con una hermosa canción, Mejín Baribari, de la película The Mangal Pandey, de Rising. ¿Eh? Este tema musical, que al igual que otras canciones del cine indio, fueron tomados para la novela India, una historia de amor. Y para los que no han visto la novela India, una historia de amor, o en algunos países llamado también con el título de Camino de Indias, pues no saben la novelota que se están perdiendo, amigos, de los mismos creadores de la novela El Clon. ¿Se acuerdan ustedes de esa novela brasileña que se emitiera hace años? Años atrás, ¿se acuerdan ustedes? Pues de la misma creadora de El Clon llega esta otra superproducción titulada India, una historia de amor. Y pues si no lo has podido ver y quieres disfrutarlo, te contamos que en nuestra cuenta de Facebook, allí ustedes van a encontrar un enlace que los va a llevar directamente al grupo que hemos creado dedicado a esta novela India, una historia de amor, para que puedas disfrutar de todos los capítulos, desde el primer capítulo hasta los capítulos que siguen emitiéndose en la actualidad en muchos países. En algunos ya terminó de emitirse y debo decirles que ha sido una sensación y un éxito total. Es más, para que tengan una referencia nada más, cuando se estrenó India, una historia de amor, en Brasil mismo, que es donde fue creado, pues tuvo muchísimo más rating que la novela El Clon. ¿Qué les parece, amigos? Si en tu país El Clon tuvo bastante rating y bastante éxito, imagínate ahora cómo será con esta novela India, una historia de amor, que fue galardonada incluso el 2009 como la mejor telenovela del año. ¿Qué les parece? Y que, por cierto, se invirtieron más de 50 millones de dólares para realizar esta novela, y que fue grabado no solamente en Brasil, sino también en muchos hermosos paisajes de India misma. Así es que después de nuestro programa de radio, o a partir de mañana, ingresa a nuestra cuenta de Facebook y allí vas a poder encontrar el enlace que te va a llevar a nuestro grupo de Facebook de esta novela, para que puedas disfrutar de todos los capítulos. Y si no conoces nuestra cuenta de Facebook, no te preocupes, ingresa a nuestra página web www.portalcineindio.com. Ingresas a nuestra página y allí también vas a encontrar el enlace que dice India, una historia de amor. Le das clic y vas a ir inmediatamente a todos los capítulos de esta hermosa telenovela. Bien, sigamos disfrutando de más canciones, pero ahora es el momento de complacer los pedidos musicales que ustedes, amigos y amigas, nos han hecho en el transcurso de estos días. Y pues que los pedidos ya se cerraron hoy domingo al mediodía. Ya ustedes saben eso, amigos. Nosotros recibimos los pedidos solo hasta el mismo día en que vamos a emitir el programa, es decir, hasta hoy, pero solo hasta el mediodía. ¿Por qué? Se estarán preguntando algunos, y nos han preguntado también muchos amigos fan. La razón es muy sencilla, porque queremos ya tener ordenado todas las canciones para que podamos complacer todos los pedidos musicales y no a última hora estar buscando las canciones, y que muchas veces eso hace que no podamos complacer todos los pedidos. Los pedidos musicales que sí vamos a complacer en este momento son los que nos hagan a través de nuestra línea telefónica 715-5201. Todas las llamadas que nos hagan ustedes, amigos, y si nos quieren hacer algún pedido musical, entonces sí estaremos programando su pedido musical. Bien, nos ha escrito nuestra amiga Lucía Helen Chautis, y ella nos dice lo siguiente. Hola, amigo Piare, el programa que hiciste el día 9 de enero me pareció súper interesante, y quisiera que me hagas un favor en decir al aire esto, lo que te voy a escribir. A ver, ¿qué nos dice nuestra amiga Lucía? Si le pudieras decir a un amigo que me disculpe, que no fue mi intención herirle, así, aunque sé que ya no le interese mi amistad, yo le quiero decir que cada día que pasa pienso en él, en cómo está, cómo le irá, aunque a veces lo escucho escucho su voz en una emisora de un programa indio, aunque sé que él también lo sintoniza. A pesar de todo, le pido que me disculpe, aunque este mensaje ya sabe para quién es, ojalá que me disculpe. Y le quiero dedicar esta canción, pero no sé si le gustará. Bueno, igual se la quiero dedicar con mucho cariño. Es de la película Dilwale Dulhania Le Jayenge, para que sepa ese amigo que siempre pienso en él y me disculpe. Muy bien, ahí están pues las palabras de nuestra amiga Lucía Helen Chauspis, y que las he dicho tal cual, textualmente. Y aquí viene tu pedido musical, amiga Lucía. Gracias también por tu sintonía a nuestro programa. Una hermosa canción, ¿eh? Y si estás sufriendo por amor, o si están sufriendo por amor, vamos, levanten esos ánimos. Todo sucede por algo, recuerden. Y pues yo deseo de todo corazón que pronto puedan encontrar a esa persona ideal. Charrucan Cayul. न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल ने तुझको रोके न चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना, ये दिल क्यों दीवाना हो गया है तुझको। इनकार सजना हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। Nos tiene locos a todos. ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। अरे हो गया है तुझको सजना लाख कर ले तू इनकार सजना दिलदार सजना है ये प्यार सजना www.portalcineindio.com. Oiga, ya ves, amigos, ven cómo nos ponen este tipo de canciones, ¿ah? Nos ponen nerviosos, ya no sabemos qué botón apretar. Ay, ay, ay. Bueno, pero ya casi estaba terminando la canción. Una hermosa canción, por cierto, que nos solicitara nuestra amiga Lucía Helen Chaupis desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, amiguita Lucía, por tu sintonía. Y bueno, pues esperamos que tu amigo, a quien le has dirigido esas palabras, te perdone, ¿no? Porque la amistad es tan bonita, así como el amor también, que pues no vale estar eso de estar peleado, ¿no? Yo soy, al menos yo soy, de las personas que pienso que cuando a ti te gusta alguien, cuando tú sientes algo por alguien, vas y se lo dices. Si esa persona no te corresponde, bueno, pues piña, ¿no? Esa persona se lo pierde. Pero tú no te quedas con eso tampoco. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Porque yo he conocido casos, amigos, cuando uno se guarda eso que siente por la otra persona, pensando en que no, y qué tal si me rechaza, y qué tal si me dice que no, y se lo guarda. Y resulta que la otra persona también sentía lo mismo, pero tampoco se atrevía a decirlo. Y así pues, más adelante pasaron los años, y resulta pues que pudiendo haber estado juntos, y quién sabe, hasta formar un bonito hogar, por no haber tenido el valor de decirlo, pues pierden una hermosa relación. Así es que si te gusta alguien, si te sientes enamorado o enamorada de alguien, pues anda y díselo, ¿ah? Díselo, no hay ningún problema. Nuestras líneas telefónicas ya están habilitadas, 715-5201. Teléfono fijo de Lima, Perú, para que ustedes nos llamen, nos saluden, de repente quieran enviar algún saludo, saludar a los fans que están escuchando nuestro programa, o quizás hacernos algún pedido musical. Hablando de saludar a los fans, saludos para nuestra amiga Vero, Dionela, saludos para Gavisita, SRK y Cayul, saludos para Margie126 de la comunidad Gritty Rochán, Colombia, saludos también para Dianis, allá en Colombia, para Juanis, para Beth, para Alma Boli. Saludos para Shinugli Bunch. Saludos también para Tilita, ¿ah? Tilita siempre con su fiel sintonía a nuestro programa. Saludos para Ari SRK desde México, que está sintonizando nuestro programa por primera vez, si no me equivoco. Bienvenida a este espacio musical que ha sido creado para todos los fans del cine indio. Saludos también para Google Puns, Henry Fufi King, Bubbly Kate, y para todos los amigos y amigas que quizás no están conectados en el chat, pero que están sintonizando nuestro programa. Vamos a leer otro pedido musical entonces. Nos ha escrito nuestra amiga Yasha, ella también es fiel oyente de nuestra programación, y nos dice lo siguiente. Piare dice, yo te voy a demostrar que sí tengo agallas. Después que salga mi pedido, te llamaré niño. Ah, y encima me dice niño todavía. Bueno, a ver, ¿qué más nos dice nuestra amiga Yasha? Bueno, dice, me gustaría escuchar la canción Ayare de la película Chup Chupke de Shahid Kapoor y Kareena Kapoor. Ah, una hermosa canción también. Por cierto, amiga Yasha, ahora lo vamos a poner y de esta manera complacer tu pedido musical. Qué pena, ¿no? Que Shahid Kapoor y Kareena Kapoor pues ya no estén juntos, ¿no? Realmente hacían una bonita pareja. Claro que tenía sus detractores también, ¿eh? Algunos fans que no los quería, no querían ver a Shahid Kapoor con nadie. Y bueno, pues ahora en la actualidad Shahid Kapoor ya no está con Kareena Kapoor, pero hacían una bonita pareja. Y pues ellos hicieron esta película Chup Chupke, y vamos a escuchar la canción Ayare del la película Chuchup, que valga la redundancia, que nos pidiera nuestra amiga Yasha. Disfrútenlo, amigos. Una bonita canción también, ¿eh? Somos portalcineindio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Espero tu llamada, Yasha, dijiste después de esta canción. Ojalá que así sea. We'll be right back. estamos escuchando pues esta bonita canción de la película Chup Chup, que ese tema musical que nos solicitara nuestra amiga Yasha. Y ya terminó la canción y todavía seguimos esperando su llamada, porque ella misma dijo que terminaba la canción y nos hacía su pedido musical. Pero bueno, pues todavía vamos a seguir esperando su llamada. 715-5201. Ah, para los amigos que quizás nos llamen y de repente suenen que solamente timbra, escuchen que solamente suena que timbra, es porque ya la canción ha empezado y entonces no queremos contestarle y hacerle que se consuman su minuto. Entonces, cuando ya la canción va a terminar, entonces es cuando respondemos la llamada para que ustedes puedan entrar sus llamadas al aire y pues puedan hacer sus pedidos musicales o también sus saludos. Nos ha escrito nuestra amiga, a ver, nuestra amiga, uy, ¿dónde está su pedido? Acá está, pues, nos ha escrito nuestra amiga Beth, por supuesto, Beth, como siempre, ella también, una fiel oyente de nuestro programa, y ella nos dice lo siguiente: hola Piare, mi pedido musical es... Nos dice ella también ahí el nombre de la canción de la película Wanted, con el actor Salman Khan y la actriz Ayesha Takia. Gracias. Gracias a ti, amiga Beth, por tu sintonía cada domingo, esa sintonía que siempre nos brindas y con la cual a nosotros nos motiva para seguir ofreciéndoles las mejores canciones del cine indio. Aquí viene el pedido musical de nuestra amiga Beth. Ya saben, amigos, 715-5201. www.portalcineindio.com. La película, la canción se llama Love Me, Love Me y es una hermosa canción. A bailar todo el mundo. Y allí estábamos escuchando esta bonita y movida canción de la película Wanted, protagonizada pues por el actor Salman Khan, y pues que nos pedía este tema musical nuestra amiga Beth. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Gracias por su sintonía, amigos y amigas, por esa sintonía que domingo a domingo nos brindan siempre a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Y pues también saludos para los amigos que nos escuchan de otros países, ¿no? Como México, Bolivia, España, Chile, Argentina también. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes y también a los amigos y amigas que por primera vez escuchan nuestro programa de radio. Estamos recibiendo ya llamadas internas, bueno, nos están pidiendo que no quieren salir al aire, y claro, nosotros no tenemos ningún problema. Muchísimas gracias más bien por los saludos, y nos hacen un pedido musical, o mejor dicho, un saludo a través de la línea telefónica. Saludos para el distrito de San Juan del Lurigancho, para la familia Malqui Ábalos, exactamente, nos dicen en la entrada de San Juan del Lurigancho. Saludos para Mabel y para su esposo, mam. Este pedido, este saludo nos hacía pues nuestra amiga Sandra desde San Juan de Lurigancho. Bien, sigamos complaciendo más pedidos musicales, y nos ha escrito ahora nuestra amiga Verónica Ale desde el Ecuador. Ella también está en la sintonía del programa y nos dice lo siguiente. Yo, dice, a ver, saludos chicos, felicitándolos por su programa. Es muy bonito, y a ti Piare, que eres el mejor amix del mundo. Tú también, amiguita, eres la mejor amiga del mundo. Gracias por esas palabras tan bonitas. A ver, ¿qué más nos dices, amiguita Verónica? Bueno, please, la canción de la película... No les voy a decir porque es sorpresa, ¿ya? Y la canción... ¿Ah? Porfa, dice, dedicada para una personita muy especial. Y saludos para mis amics más... Para mis amics más amics, dice, ¿ah? O sea, para Majo, Pacodis, Piare Bello, Carla, Gaby, todos los que escuchamos siempre el programa y que nunca nos perdemos uno. Bueno, a veces yo sí me pierdo, dice, por cuestión de tiempo. Bueno, y me olvidaba, dice nuestra amiga Verónica. Porfa, un saludo a Luis, Nena y Willy, y a Luis, que lo quiero mucho y que nunca cambie aquí en el Ecuador. Saludos y gracias, y sigan adelante. Gracias, amiga Verónica, por esas palabras tan lindas. Aquí viene tu pedido musical. Es una hermosísima canción. www.portalcineindio.com. Y si han visto el video musical, el video de esta canción, hermosa la letra, ¿verdad? Del autor Charrucam. Disfrútenlo, amigos. Tu hi to jannat meri, tu hi mera jinu, tu hi to mannat meri, tu hi ruh ka sukoon, tu hi aankhiyon ki thandak, tu hi dil ki hai dastak, aur kuch na janoon main, bas itna hi janoon, tujh mein rab dikhta hai yaara, main kya karoon, tujh mein rab dikhta hai yaara, main kya karoon, sajde sar jhukta hai yaara, main kya रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तू ही दिल की है रौनक तू ही जन्नत यारा मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तरसाए तेरा साया छेड़ के चूमता, ओ तुझ मुस्काए तुझ शर्माए जैसे मेरा है खुदा झूमता, तू ही मेरी है बरकत तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। Bueno, tenemos una llamada al aire, vamos a escucharla. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Soy el Lidero. ¿Sí? Ah, hola, ¿cómo estás? Soy Chester. Sí, ¿cuál es tu nombre y desde qué parte nos llamas? Soy Chester. Ah, hola Chester, ¿cómo estás amigo? Gracias por tu sintonía, siempre también la semana pasada estuviste acompañándonos y realmente estamos aquí pues... disfrutando de este programa. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Disculpa, no, me la pasé en India, de Perú. Pero chicos, por favor, si acabo de ingresar. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. A todos los chicos acá, a todos los chicos, ¿no? Tú me permites decir algunas palabritas a una chica muy especial. Por supuesto, amigo, di todas las palabras que quieras. Ya. Hola, Calpaco. Sé que estoy entrando y quiero decirte unas cositas, ¿no? Desde el momento que yo te conocí, desde que nos conocimos en el portal, tú para mí eres una persona muy especial. Y estamos muy especial para mí. Y sé que quizás tú y yo estemos a kilómetros de distancia, pero siento que cada vez nuestros corazones están cada vez más cerca. Y que, bueno, uno de mis grandes sueños es poder guardar contigo la canción de Om Shanti Om, Mayim Agar Kajun, metidos en una burbuja, así solo bailando, solo con miradas nada más. Y bueno, y sé que quizás, no sé si algún día te pueda conocer personalmente, pero quiero que sepas que ya vives en mi corazón. Y nada, pues, no, tranquilo amigo, no te preocupes. Realmente unas bonitas palabras que estás dirigiendo para nuestra amiga Calpana allá en Colombia, desde Lima, Perú. Algunas palabras finales que quiera decirles a los amigos fan que también están escuchándote en este momento. No, estoy al borde del llanto. No, que agradezco que hayas estado aquí, porque al final a todos nos gusta lo que es el club, ¿no? Me gustaría dedicarle esta canción. Bien, bien, entonces tú quieres dedicarle también una canción a Yuriani, ¿correcto? Sí. Muy bien, Julio. ¿Algunas palabras finales entonces? Así, gracias a todos. Espero que un día podamos reunirnos aquí en grupo y hacer algo loco. Por cierto, claro, está pendiente nuestra reunión. claro, de todas maneras se tiene que hacer amigo. Gracias más bien por tu llamada y pues por esas hermosas palabras que le has dirigido a Calpana allá en Colombia. Entonces, amigo, ahora complacemos tu canción. Gracias, chao. Chao, cuídate. Qué bonita llamada, ¿verdad, no? Un fans enamorado realmente. Bien, amiga Calpana, felicidades por ti. Ahí tienes a un chico, pues que si tú lo has escuchado, bueno, ya para qué yo voy a hablar si las palabras de él están clarísimas. Bien, entonces nuestro amigo Julio, nuestro amigo Chester te dedica esta canción y su sueño, como él lo ha dicho, es que un día la pueda bailar esta misma canción junto a ti. Disfrútalo, Calpana. Película Om Shanti Om, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone. Dedicada con mucho cariño para Calpana de parte de Chester. जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ www.portalcineindio.com. Y esa es la parte donde Calpana y Chester bailan juntos. Una bonita canción, ¿eh? Muy bien, amiga Calpana, muy bien. Canta, sí, está muy bonito, sigue cantando. है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुमसे है कुछ भी नहीं। Es increíble, realmente. Ni siquiera yo salgo del shock, del trance. Ya me imagino cómo estará nuestra amiga Calpana, súper emocionada, ¿no? Qué bonito gesto, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo dicen que en la actualidad ya no existen hombres románticos? Claro que existimos, todavía habemos hombres románticos, ¿ah? ¿Eh? Y pues una prueba es pues nuestro amigo Chester, que acaba de hacer su declaración pública, su declaración internacional. ¿Qué le parece? Es la primera vez que escucho una declaración de un país a otro país, ¿no? Y bueno, pues le deseamos lo mejor, ¿no? Lo que pase, lo que tenga que pasar, ¿sí? Nosotros, bueno, estamos acá bromeando a Calpana, ¿no? Pero todo sin presión, ¿no? Todo que las cosas se vayan dando por sí solas. Tengo la oportunidad de conocer a Chester y realmente, pues, para Calpana le digo eso, es un chico una muy buena persona, y pues también tengo la oportunidad de conocerte a ti, Calpana, y también eres una gran chica, una muy buena chica, y yo creo que harían una bonita pareja. Bueno, digo, no lo vayan a tomar como una presión ni nada, ¿ah? Que pase lo que tenga que pasar, que viva la amistad y que viva el amor, ¿sí o no, amigos? Somos portalcineindio.com. También nos ha escrito nuestra amiga Cayula. Este es uno de los pedidos más esperados de la noche. A ver, ¿con qué nos sorprenderá nuestra amiga Cayul en esta oportunidad? Porque ella cada domingo nos escribe cosas bien, bien interesantes, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprende nuestra amiguita Cayul. A ver, ¿qué es lo que dice ella? Dice, después de Vero sigo yo. Claro, claro, después de Vero sigues tú. Sí, muy bien. Luego, ¿qué más dice? Bueno, Piarcito, en mocho. Piarcito, en mocho, bello, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Bien, supongo. Debe ser un regalo de Dios que tengas tanto éxito cada día en tu programa y que gracias a ti podemos, cada uno de los fans del cine indio, construir una bonita comunidad y comunicarnos como en cada domingo lo hacemos por medio de tu programa. Gracias por existir. Y por favor, no llores, ¿ok? ¡Asu! Mi amiga me dice gracias por existir. No te preocupes, gracias a Dios también por ponerme amigos y amigas tan buenas como tú, como muchos amigos que tengo y que el cine indio me ha permitido conocer. A ver, ¿qué más? Dice, besos enormes para los chicos y chicas fieles del portal cineindio.com. Para Berito, gracias por tu saludo, amiga. Majo, Calpana, Jennifer, Mayabati, están hermosos tus saris. Dionela, Lulas, Melanie, Maya y todos los que están conectados. Bueno, mi pedido es Merekabum de Mejín, de la película Dilbali Dulania Le Hayende. Me encanta cuando actúa allí mi adorada Cayul, o sea yo. Ok, eso dice ella, ¿ya? Por si acaso que quede claro, ella dice que ella es Cayul. Bien, y yo soy Sharukan. Besos enormes, dice su siempre amiga Pacodis, entre paréntesis, Cayul la única. Postdata, llamen pues chicos, dice, estoy que espero escuchar sus hermosas voces. Saludos. Gracias amiguita Cayul, y aquí viene tu pedido musical. www.portalcineindio.com. Cayul, ya te dije, no, no, no, no y no. Y por favor, no insistas, no insistas. Bien, por acá me dicen que le diga algo dulce a Cayul. Ok, arroz con leche. www.portalcineindio.com. Por si acaso, amigos, voy a hacer la aclaración porque creo que aquí por el chat lo están creyendo. Que Cayul y yo somos muy buenos amigos, y nada más que eso. Yo le estoy bromeando, no, yo le estoy diciendo que no, pero ella es una gran amiga y más bien aprovecho, amiguita, para agradecerte públicamente por todo tu apoyo que siempre me has brindado. Por si acaso, para los chicos, Cayul está solterita y sin compromisos, suelta en plaza, como se dice aquí en Perú. Y por cierto, baila muy, muy, pero bien, muy bien. Pueden verla a ella bailar en su canal de YouTube, o en YouTube. Ustedes ponen youtube.com/, su canal es Pacodis. Allí ustedes entren y van a encontrar videos donde van a ver a esta hermosa mujer bailar y mostrar pues todos sus artes escénicos dentro de los musicales del cine indio. Así que no estoy choteando a mi amiga, ella sabe que yo siempre me bromeo así con ella, pero somos muy muy grandes amigos y siempre será así. ¿Sí o no, amiguita Cayul? Claro, pues si tú eres Cayul, yo soy Charrucán, todos contentos y felices. Yo también tengo derecho a soñar, ¿verdad? Bueno, seré tu Charru hasta que aparezca el verdadero Charru, ¿no? O quien ocupe ese lugar. Por acá me dice, ya pues Piare, aprovecha, dice por acá nuestra amiga Maya. No, no, aprovecha, ¿qué será, pues, no? No, no, no, no, no, es solamente en broma nada más, ¿ok? Mejor sigamos disfrutando de más canciones del cine indio. Ya vienen más pedidos también, gracias a los amigos que siguen llamándonos por interno. No se preocupen, no estamos sacando sus llamadas al aire porque así ustedes lo están pidiendo. Viene una hermosa canción dedicada con mucho cariño para Diani allá en Colombia. Y seguramente ahora, como le dedico esta canción a Diani, ahora todo el mundo me va a molestar con Diani también. Ay, ay, ay, ay. Pero bueno, sí, se la dedico con todo mi cariño para Diani allá en Cali, Colombia. सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा Thank you. Bien, tenemos una llamada al aire, ¿eh? Vamos a ver quién es. Aló, buenas noches. ¿Aló, no estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Llamo desde Paramonga, al norte de Lima. Mi nombre es Yasha. Llamo para ser mi pedido. De Corazones Unidos, de Chico Man, Katrina Case, Hong Kong, Ivana, Yerkei. Muy bien, amiga. Entonces, ¿nos repites tu pedido para tomar nota, por favor? Ya, Hong Kong, Ivana, Yerkei, de Corazones Unidos, Chico Man y Katrina Case. Listo, entonces ya están. Sí. No quiero hablar contigo. Dime, o dinos, ¿algunas palabras que quieras dirigirle a los fans del cine indio? En este momento estoy muy emocionada de poder hablar con todos ustedes y estoy feliz de que tengan la misma emoción que yo siento con la música del cine indio. Muy bien. Muchísimas gracias, más bien, amiga, por tu llamada y por tu sintonía que siempre nos haces, ¿ah? Y me estás demostrando que realmente sí tienes agallas. Sí, gracias. Chao. Cuídate. Ok, amiguita. Cuídate. Cuídate, amiguita. Chao. Y está pues esta llamada de nuestra amiga Yasha, nos ha demostrado, me ha dejado con la boca abierta, porque yo dije, no, esta chica no tiene agallas, no le faltan agallas, pero ahí nos está demostrando que sí tiene agallas, ¿sí? Claro, y ustedes hablando mal de Yasha, ¿no? Ustedes ahí en el chat diciendo, no, que Yasha no va a hablar, que puro floro nomás, ¿no? ¿Cómo rajaban de ella cuando todavía no llegaba al chat? Ah, sí, ¿no? Ahora se hacen los angelitos, los santitos. Bueno, vamos a complacer otro pedido musical y luego viene el pedido de nuestra amiga Yasha. Nos ha escrito Maya también desde Perú. Ella nos dice, hola Piare, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estés bien. Mi pedido es la canción Danse Pechance de la película RNBDJ. Ya ustedes saben, amigos, de qué película estamos hablando, ¿verdad? Efectivamente, de la película Ratne Badani Jodi. Y pues ella nos pide la canción Danse Pechance y nos dice que esta película es con su lindo Shah Rukh Khan y Anushka. Y saluditos para Lulas, Kayul, para ti también, obvio, dice ella entre paréntesis, y para todos los que estamos conectados escuchando esta super radio. Gracias por todo, Piare. Saludos, sigue adelante, amigo. Bye. Gracias a ti, amiguita Maya, también por tu sintonía que siempre nos brindas domingo a domingo a este programa radial Namaste Dosti. Aquí viene tu pedido musical que con mucho gusto te complacemos. A bailar todo el mundo. Una buenísima canción la que estamos escuchando en este momento, ¿verdad? Estábamos escuchando pues esta hermosa canción. Tenemos otra llamada al aire. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? No te escuché muy bien. Soy Verónica de Ecuador. Hola, amiguita Verónica desde Ecuador, ¿eh? Muchísimas gracias. Tú siempre también una fiel oyente de nuestro programa. Cuéntanos, ¿cómo estás? No te podemos escuchar muy bien, amiguita. No sé si podría, si no fuese molestia, claro está, hablar un poquito más fuerte para poder escucharte mejor. Sí, estoy muy feliz, estoy muy enamorada. Ah, ¿estás muy enamorada? Sí. Ah, mira. Pero yo me amo con usted. Ah, mira, qué bonito. Hoy parece que nos hemos pasado a convertirnos en el portal del amor. Algo así, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿qué canción te gustaría escuchar? Me gustaría que se ponga la canción Tú, Dina, Home, que es el de la película Merecido en Sati. Muy bien, amiguita, entonces lo buscamos y en unos minutos te complacemos. Tus palabras finales para todos los fans que te están escuchando a esta hora de la noche. ¿Cómo? Perdona, no te escuchamos muy bien. Ok, amiguita, muchísimas gracias entonces por tu sintonía. Ah, ya, listo, a todos los chicos entonces que están en el chat. Gracias por tu llamada, amiga Verónica desde el Ecuador. Y pues ya en unos minutos estaremos complaciendo tu pedido musical. Ya, muchas gracias, y te felicito y eres uno que me pasó una bendición. Quiero mucho a todos. Y si te quieres, chicas. Muy bien, amiguita, muchísimas gracias entonces por tu llamada y ya estaremos comunicándonos en otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches, chicos. Ok, buenas noches para ti también, amiguita. Chao. Chao. Ya estábamos recibiendo pues la llamada de nuestra amiga Verónica, que nos llamaba, valga la redundancia, desde el Ecuador. Ah, saludos para todos los fans de este hermoso país, también del Ecuador, para todos los amigos y amigas fans de este país que a raíz de la novela India, una historia de amor, pues han ido conociendo poco a poco el maravilloso arte como lo es el cine indio. Sigamos disfrutando de más canciones. Ya viene el pedido de nuestra amiga Yasha y también ya viene el pedido de nuestra amiga Verónica. Gracias, amigos, por su sintonía. Soy Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. www.portalcineindio.com. Jhajhar Jhumar. Uy, una bonita canción, ¿ah? ¿Eh? Esta película que una de sus canciones presentáramos en nuestro ranking musical que hemos presentado hoy desde las 7 de la noche, pero ahora viene otra canción. El tema se titula Bani Avila Taro. Disfrútenlo, amigos. धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी पावेला थर बन्ना आसी धज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी पावेला थर बन्ना चुनरिया चम चम बिछिया और पैचड़िया थारो मनड़ो मोहसी बन्ना हसी सज धज कर थारे अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना कर थर अंगना ल्यासी फूला रा थर गहना बन्नी पावेला थर बन्ना आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी फूला रा थर गहना बन्नी पावेला थर बन्ना चंपा प्रीत निशानी थारो मनड़ो मोहसी बन्ना आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना www.portalcineindio.com. Y esa canción también muy conocida por todos los fans del cine indio. Este tema nos pidió nuestra amiga Asi S.R. Kam de la película Kabikushi Kabigam Bole Chudiyan. Y aprovechamos también para saludar a la Didi Tilita y a todos los fans de el hermoso país de México. Gracias a México por su sintonía a nuestro programa. Somos portalcineindio.com. चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा चुड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जी नहीं लगता मैं ते मर जावा ले जा ले जा सोनिए ले जा ले जा दिल ले जा ले जा dice de parte de Sharukam 2, dice que es very sweet, ¿ah? Otro admirador, ¿ah? Nace otro romance. Provecho, Paco, de ya apareció Sharukam 2 también, ¿ah? Te manda muchos saludos, dice. www.portalcineindio.com. Oye, ahí parece que nace otro romance. ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo van a decir, Piare, te están atrasando? Ahora va a aparecer, bueno, este chiste me lo van a entender los amigos de Perú nada más. Va a aparecer el Charuk atrasador. ¿Ah? Ya salió, ¿qué ha salido primero? El piloto atrasador, el camarógrafo atrasador, ahora aparece el Charuk atrasador. Bueno, no, yo me alegro por mi amiga, ¿eh? Por mi amiga Cayul, también ahí tiene su admirador, también bien guardadito que se lo tenía. Para mí que Sharukam 2 ha visto el video de Paco y se ha quedado así con la boca abierta y totalmente anonadado, y por eso ha dicho que es very sweet, eso es lo que ha dicho él. Y nosotros, obedientes, pues repetimos los saludos que ustedes nos hacen llegar. También queremos aprovechar esa canción de la familia hindú o Kavikushi Kavigam para saludar a todos los admiradores, admiradoras del gran Hrithik Roshan. Saludos para todos ustedes, amigos y amigas, de una manera muy especial para todas las amigas de la comunidad Hrithik Roshan Colombia, que si ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos haciendo un ranking con las 10 mejores canciones que gracias a ustedes pues lo elegimos, ¿no? Hicimos este ranking gracias a sus votaciones y sugerencias. Así es que saludos para ustedes, amiguitas de la comunidad Hrithik Roshan Colombia. Y por cierto, pues ya están preparándose para recibir a esta mega estrella que pronto también estará visitando Latinoamérica. Y ya está confirmado pues que uno de los países donde estará presente Hrithik Roshan es Colombia. Y si tú que me estás escuchando eres de Colombia, pues únete al club de fans oficial de Colombia, Hrithik Roshan. La dirección es hrcolombia.blogspot.com. Repito la dirección, hrcolombia.blogspot.com. O ingresa a nuestra página web www.portalcineindio.com y allí en la columna de la derecha vas a encontrar una sección que dice páginas que recomendamos, y allí está también el enlace que te va a llevar directamente a la página de nuestros amigos y amigas de la comunidad Hrithik Roshan Colombia, que ya están preparando, ultimando detalles, ¿no? Para recibir a esta mega estrella como realmente lo merece, ¿no? Que por cierto, el día lunes pasado estuvo de cumpleaños y que ya actualmente se está alistando con su esposa Susan. Bueno, a la fan no le gusta mucho que diga que Hrithik Roshan es casado. Oiga, pero se ve muy lindo, ¿no? Hacen una bonita pareja. Ahorita estoy viendo la foto, realmente muy lindo. Bueno, Hrithik y Susan se están alistando pues para ir a Singapur para asistir a los premios Cine Awards. Esperamos y les deseamos mucha suerte a nuestro querido Hrithik Roshan. Y están invitados pues, amigos, a visitar esta gran página, la mejor diría yo, dedicada al gran Hrithik Roshan. Muy bien, nuestra amiga Yashan, ¿se acuerda que nos llamó por teléfono? Nos hizo el siguiente pedido musical y nosotros con mucho gusto le complacemos. Una preciosa canción, Akshay Kumar, Katrina Kaif. Disfrútenlo, amigos. Y dedicada pues para nuestra amiguita Yashan, que me dice que la pongo nerviosa cuando me llama por teléfono. ¿Será? जो ना थे तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जो ना थे तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जाते जाते जाना को दीवाना कर गए, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। Queremos saludar a unas personitas muy especiales, ¿ah? De parte de Yashan, queremos saludar a su amiga Jackie, también que está escuchando la radio, a su hermana Brenda, si no es mucha molestia, nos dice nuestra amiga Yashan. Y pues gracias a ti, amiguita, y por supuesto que no es ninguna molestia. Gracias por hacernos el pedido de esta hermosa canción que la estamos disfrutando en este momento. Somos portalcineindio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti. अपने एहसासों को खुद सजा देते हैं हाल क्या कर दिया हमसे तन्हा अच्छे भले मिट गए क्यों वो फासले हंसते जाना हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए कुछ नहीं था पता घर तेरे बढ़ दी है प्यार क्यों होता है कुछ नहीं था पता अब नहीं है अपनी खबर एक रहा है शाम से कुछ न बता राज छुपाते तो अच्छा था तुम मिलते मिलते जाना हमको दीवाना कर गए y amigas de la comunidad Gritín Roshan Colombia nos hacen una aclaración y claro, nosotros con mucho gusto también hacemos esa aclaración pública. En los premios CIA World nos dicen ya se realizaron, ¿se acuerdan que hace unos minutos yo dije que recién estaban alistándose para ir? Bueno, mientras yo estaba diciendo que Gritty Roshan se está alistando, ellos ya están regresando. Bueno, nuestros amigos y amigas, en especial nuestra amiga Margie126, nos hace la aclaración que el premio de los premios Cine CIA World ya se realizaron y pues nuestro gran Gritty Roshan en los Cine Award ha ganado nada más y nada menos en la categoría a Mejor Actor. ¿Qué les parece, amigos? ¿Ah? Si nosotros estábamos seguros que Gritty Roshan iba a ser uno de los actores más premiados este año. Pero eso no es todo. También él ha ganado en los premios Apsara en la categoría al premio a la excelencia. ¿Qué tal? es extraordinario, ¿verdad? Y por si fuese poco, también en los Lion Gold Award ha ganado como mejor actor. ¿Qué les parece? Todos estos premios, pues, a mejor actor por interpretar su personaje dentro de la película Gusarish, que por cierto, una de las canciones, el tema principal de la película Gusarish, también estaba dentro de los 10 temas musicales más escuchados en India y que nosotros lo compartimos en nuestro ranking el día de hoy. A partir de las 7 de la noche estuvimos presentándoles a todos ustedes el ranking con estas 10 canciones más pedidas, más escuchadas del cine indio, y donde el tema Gusarish de la película Gusarish ocupó uno de los 10 primeros lugares. Bien, ahí está entonces la aclaración que nos hace nuestra amiga Margie126. Realmente Gritty Roshan está haciendo un buen trabajo como actor, y Salman Khan tampoco se queda atrás, ¿no? Porque ustedes recordarán que hace poco se hizo también un certamen, una ceremonia muy importante en India, y pues el gran Salman Khan ocupó el premio a mejor actor por la película Dabang, ¿no? Y pues realmente sorprendió porque competía con otro gran actor como lo es Shah Rukh Khan. Y pues Salman Khan demostró, al menos para los críticos, para los que se encargaron de darle el premio, que fue más, fue mejor, según los críticos, y por eso pasó por encima de Shah Rukh Khan y ocupó el premio a mejor actor del año en estos premios que se realizaron hace unos días en India. A propósito de Salman Khan, vamos a compartir con ustedes un tema musical que nos ha hecho nuestro amigo Saraki, él nos hace este pedido musical y nosotros también con mucho gusto le complacemos. También de la película Wanted, un hermoso tema. A bailar todo el mundo. A ver, ¿quién quiere bailar conmigo? Que levante la mano. Ok, tenemos una llamada. ¿Les parece si recibimos la llamada y luego ponemos nuevamente la canción? ¿Les parece? A ver, vamos a recibir la llamada. Aló, buenas noches. Estás al aire. ¿Desde qué parte nos llamas y cuál es tu nombre? Hola, Piana, ¿cómo estás? Hablas con Margarita de Colombia. ¿Podrías repetir? No te escuchamos muy bien, amiguita. Hablas con Margarita de Colombia. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Querida amiga Margarita de la comunidad de Gritty Roshan, Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué tal? Sí, cuéntanos. También tengo que aceptarlo, también estoy enamorada. Bueno, ya hice tu aclaración, amiga, tú me hiciste la corrección respectiva y por supuesto nosotros con toda humildad procedimos a corregir y a dar la información correcta. A tus palabras para los fans que te están escuchando a esta hora de la noche. No, tranquilo, todos cometemos errores, ¿cierto? Pero sí, no, es que tuviste la última entrada, que fueron unas fotos que subimos de Susan y de Ritik, que cuando se alistaban para salir hacia Singapur. Pues sí, estamos muy felices que pues ya ha ganado varios premios por Gusarish. En los cines ganó como mejor actor, en los premios Apsara ganó como el premio a la excelencia, también como el mejor actor, en los Lion Girls también como mejor actor, todo por Gusarish. Sí, realmente es increíble cómo Gritty Roshan está cosechando muchísimos premios y pues no es de esperarse menos, ya que él es un gran actor. Y le seguimos deseando que siga ganando más premios, porque se vienen premiaciones también muy importantes como los IFA y como los Filmfare Award, que se realizarán el próximo mes. Correcto, todos estamos muy emocionados y esperamos que también él gane por las nominaciones que ha tenido. Estamos esperando como a ver qué pasa, que irá el tiempo. Muy bien, amiga Margarita desde Colombia, saludos a ti y a toda la gente linda de la comunidad Gritty Roshan Colombia. Tus palabras finales, querida amiga. No, para saludar a Diane y a Juan, y que los quiero mucho, y a todos los de Colombia, y a todos que los esperamos por el blog. Hoy hicimos una actualización de fotos, hay fotos de uno de los hijos de Ritik, y hay muchas fotos de nuevas que han salido esta última semana. Muy bien, amiguita, entonces ahí está, amigos, la invitación de nuestra amiga Margarita para que visitemos todos el blog, la página dedicada a este gran actor Gritty Roshan. Muchísimas gracias, Margarita, por tu llamada. Gracias a ti. ¿Me pondrías una canción? Por supuesto, amiga, adelante, a ver, haznos tu pedido. Yo te digo el pedido porque mejor. Ya, perfecto, no hay ningún problema, amiga. Entonces me haces el pedido por chat, ¿ok? Correcto, un saludo para todos, estamos hablando. Saludos para ti también, amiguita, bye. Y bueno, ahora sí, escuchamos este tema desde el principio. De la película Wanted, ¿eh? Protagonizado por el gran Salman Khan. A bailar todo el mundo. Ahora sí, ¿quién quiere bailar conmigo? Que levante la mano. Me encanta esta canción. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! La canción se llama Chalva. Disfrútenlo, amigos. Mera hi jalwa, mera hi jalwa. Are yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, sab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa. मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं यारो यही है वादा के वादे से अपने मिट जाऊं मेरे जीने का ढंग है और मेरा अपना अपना बस एक रंग है मेरा ही जलवा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है अरे आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है मेरी तरह हो जिगरा तो ये दुनिया तुझसे डरती है आंधी तूफान जो मुझसे टकराए अरे मेरे आगे कोई टिक ना पाए मेरा ही जलवा tera hi jalwa tera hi jalwa Buenísima canción. Estoy cansado de haberlo bailado. Creo que lo he bailado con todos los del chat, ¿eh? Gracias, amigos, por haber bailado conmigo también. Realmente es muy buena la canción que nos pidió nuestro amigo Saraki y que con mucho gusto le complacíamos, pues de la película Wanted. Bien, nuestra amiga Verónica, ¿se acuerda que nos llamó desde el Ecuador? Pues ella nos hizo la siguiente canción, nos pidió la siguiente canción y con mucho gusto también le complacemos. Una hermosa canción, muy muy bonita, recomendada 100%. En la película Mera Jivi Sati del año 2006, disfrútenlo amigos. Nos dice nuestra amiga Verónica que está dedicada para su amor prohibido. ¿Quién será? ¿Quién será? www.portalcineindio.com. Y saludos para nuestra amiga Perla de Chiclayo también. Ah, saludos para ti, amiguita, y a todos los fans de esta hermosa provincia o departamento. Saludos, Perla. जाने दो, हमें टूट के तुम बिखर जाने दो, जवां धड़कनों में उतर जाने दो, हदों से भी आगे गुजर जाने दो। हमको यकीन ये होने लगा है कि तुम बिन हम जी सकेंगे। Estábamos escuchando pues esta bonita canción de la película Mere Llevan Sati del año 2006, que nos pidiera nuestra amiga Verónica de Ecuador, que nos llamó por teléfono y pues dice ella, dedicada a su amor prohibido, M.O., dice por aquí por interno, ¿ah? Muy bien, amiguita, ahí está tu pedido también. Pero nuestra amiga Margie de Colombia, de la comunidad Gritty Roshan, Colombia, también nos hizo un pedido musical cuando nos llamó por teléfono, ¿se acuerdan? Ella nos pidió la siguiente canción. Un hermoso tema musical de la película Viva. Disfrútenlo, amigos. Con mucho cariño para ti, amiguita Marchi, y para todos los amigos de Gritty Roshan, Colombia. Mujhe haq hai tujhko ji bhar ke main dekhu, mujhe haq hai bas yun hi dekhta jaau, mujhe haq hai. जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है. www.portalcineindio.com. Cali चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं मुझे हक है, तुझसे मिलने को मैं तरसूं मुझे हक है। Aquí estábamos escuchando pues esta hermosa canción que nos pidió nuestra amiga Margie126 desde Colombia. Una pregunta para los amigos fans de Perú, específicamente de Lima. No sé si ustedes conocerán el distrito de Puente Piedra. Sí, se encuentra ubicado en lo que se conoce dentro de Lima, en la parte de Lina Norte, o llamado antiguamente como el Cono Norte también. Si nosotros hiciéramos un evento en Puente Piedra, en el distrito de Puente Piedra, este distrito se encuentra ubicado al lado del distrito de Los Olivos, como a media hora, como a 30, 25 minutos del Megaplaza, por si algunos lo conocen, creo que muchos conocen el Megaplaza. Si nosotros hiciéramos un evento en el distrito de Puente Piedra, ¿ustedes participarían, amigos? ¿Sí? ¿Qué les parece? No sé, de repente podemos hacer una fiesta, un hindi party, o nos reunimos todos los fans así en mancha para ver una película. Bueno, ya veríamos, pero lo que queremos saber es si realmente tendrían ustedes ese cariño y ese amor de fans como para ir al lugar, no importa dónde sea. Bueno, en este caso estamos proponiendo Puente Piedra. Este lugar lo estamos proponiendo porque tenemos allí un lugar que realmente pues nos serviría de mucho para poder realizar un evento de esta magnitud, ¿no? Y poder recibir a todos los fans que quieran acompañarnos también. Puente Piedra se encuentra ubicado aproximadamente a una hora y media del centro de Lima y a media hora del Megaplaza. Bueno, en mi caso, así yo viviera en Chorrillos, para los amigos de Lima que conocen Chorrillos, y así yo tuviera que irme hasta Puente Piedra, pues yo la verdad sí me voy. No importa, porque el verdadero fan se va a donde tenga que ir. Ese es el verdadero fan. A ver si por el chat nos responden si está bien, ustedes podrían ir a Puente Piedra, porque imagínense, ¿no? Yo hago un evento o hacemos un evento y solamente va Chester y Calpanda por ahí de paso, ¿no? Pero nos gustaría que ustedes también puedan ir, ¿no? Yo sé que de repente es un poco alejado el lugar, pero ya les digo, amigos, para el fans, el verdadero fan del cine indio, no existen distancias. Se va a donde se tenga que ir. Bueno, es una propuesta, ¿ok? Así es que allí está, amigos, esa propuesta. Bien, ya estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa. Hemos complacido con todos los pedidos musicales. Incluso hemos complacido pedidos que no estaban en los foros y que no nos hicieron por teléfono, y lo hemos hecho por ser la primera vez que las personas, que algunos fans nos han hecho. Pero ya les digo, los pedidos musicales se hacen solamente a través del enlace, a través del link que se encuentra ubicado en la parte de abajo del chat, donde dice pídenos tu canción favorita o envía tus saludos haciendo clic aquí. Y los pedidos se reciben solamente hasta el mismo domingo del programa, pero hasta el mediodía, nada más. Así es que a partir de mañana lunes ya pueden ustedes, a través del enlace que les acabo de decir, hacer sus pedidos musicales, y pues para que el domingo ya lo tengamos preparado. Bien, amigos, muchos no sabían que hoy hicimos un ranking musical con las 10 mejores canciones del cine indio. Es un ranking que preparamos con mucho cariño para ustedes y se lo presentamos a partir de las 7 de la noche. Y bueno, para los amigos que se perdieron este ranking, vamos a hacer un rápido resumen. Así comprenderán que no podremos poner toda la canción, Y bueno, solamente para que tengan una idea de cuáles fueron las 10 o cuáles son las 10 canciones más escuchadas en este momento en India, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. Pero eso lo vamos a hacer solamente por hoy día, ya. El próximo domingo no creo que podamos, en el programa de las 8 no creo que podamos repetirlo. Pero sí, a las 7 de la noche están ustedes invitados a participar y a sintonizar nuestro ranking con las 10 mejores canciones, las 10 los 10 temas musicales más pedidos del cine indio. Aquí empezamos entonces el ranking musical. En el puesto número 10 viene la siguiente canción. Puesto número 10. El tema se titula Tere Pyar Mein, una hermosa película de la... una hermosa canción de la película Easy Life Me In. Este es el puesto número 10. Estamos haciendo un mini resumen de los 10 temas musicales más pedidos del cine indio para esta semana. La próxima semana puede que cambien. Este es el puesto número 10. Canción entonces en el puesto número 10, Tere Pyar Mein, de la película Easy Life Mein. Vamos a escuchar ahora el puesto número 9. Este es el puesto número 9. El tema que presentáramos hace unas semanas dentro de la sección Lo Nuevo de la película Gulmal 3, la canción Desi Kali. Puesto número 9. Vamos a recibir la última llamada de la noche. Aló, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Buenas noches. Mi nombre es Calpana. Hola, Calpana, ¿cómo estás? Qué emoción, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta de poder comunicarme con tu programa. Es muy bacano, es genial. Te felicito de verdad, es un excelente trabajo. Gracias de corazón para todos los fans. Muchísimas gracias, amiga. Me imagino que estarás muy emocionada después de la declaración que tuviste hace un rato. Sí, es algo, un detalle realmente muy, muy bonito. Quería saludar a todos los que están en el chat. Y a todos un saludo muy, muy grande desde Colombia. También a mi manita Jennifer, que la quiero mucho, y también para... Estoy emocionada. Sí, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién, perdón? ¿Aló? ¿Estás ahí, Calpana? Amiguita Palcana, ¿estás escuchándonos? Uy, parece que se perdió la comunicación. A ver si la retomamos en unos minutos. A ver, amiguita, si es que puedes llamarnos. Pero qué emoción, ya me imagino cómo se sentirá nuestro amigo Chester, ¿eh? Uy, se cortó la llamada, pero bueno, a ver si entra nuevamente. Sigamos escuchando este mini resumen. Ahora nos toca escuchar el puesto número 8. Puesto número 8. Como lo dijimos hace un rato, es de la película Gusarish, de la canción Gusar. Allí está la llamada, a ver, vamos a recibirla. ¿Aló? ¿Aló? Uy, parece que está un poco nerviosa. Bueno, sigamos escuchando entonces el puesto número 8. Una hermosa canción, por cierto, el gran Griti Roshan. बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है जो बारिश है इसमें तेरी बाहों में बन canción, ¿no? Gusarish, de la película Gusarish. Veamos ahora, escuchemos, mejor dicho, la ubicación número 7. Este es el puesto número 7. Un hermoso tema de la película Yamla Pagela Divana. Disfrútenlo, amigos. Ubicación número 7. Que solamente estamos haciendo un resumen nada más, ¿eh? Porque ya esto lo hemos presentado a las 7 de la noche. Hermosa canción, Yamla Pagela Divana, de la película Yamla Pagela Divana. Conozcamos ahora el puesto número 6. Puesto número 6. Una hermosa canción en la ubicación número 6. El tema se titula Pirum. Disfrútenlo, amigos. Puesto número 6. Thank you. esa canción entonces, Pirum, pues que estábamos escuchando en la ubicación número 6. Ahora conozcamos el puesto número 5. Puesto número 5. Esta es una gran canción, ¿eh? El tema se titula Lunge de Lishkara, muy buena, con el actor Akshay Kumar, su próxima película que está por estrenarse. Disfrútenlo, ubicación número 5. Dedicada para todos los fans de Akshay Kumar, de una forma muy especial para Luz Adriana en México. ओ बेबी जिवे गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल भी यार यार यार पटियाल पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा तेरे मेरी सुनते तेरी मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती Buenísima canción. Ah, por cierto, el ranking de hoy, el que hemos presentado hoy, lo hemos grabado y a partir de mañana ustedes lo pueden escuchar completito, las 10 canciones íntegras, completas, en nuestra página web www.portalcineindio.com. Llegamos a la ubicación número 4. ¿Qué canción será? Lo conocemos a continuación. Puesto número 4. Esta es una hermosa canción de la película Adil Tu Bashana Haim, protagonizada por el esposo de la actriz Kajol Ajaib Devgan. La canción se llama Abikushi Dinose, ubicación número 4. अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है कोई राज कम बस्त है छुपाए खुदा ही जाने कि क्या है है दिल बेशक मेरा इसे प्यार हो गया अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि दिल की थोड़ी सी सुन लूँ यहाँ रहने आए कि दिल सजा लूँ मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूँ है दिल बेशक मेरा इसे प्यार हो गया La la la la la la la la la la la. Y bien, también quiero aclarar que nuestra amiga Kalpana, después de la llamada que hizo y que se cortó lamentablemente, intentó llamarnos hasta en 3 oportunidades, pero ninguna de las 3 llamadas ingresaba, ¿no? Quería entrar, timbraba, contestábamos, pero no ingresaba. Pero yo quiero decirlo públicamente porque vale la pena que nuestra amiga Kalpana realmente lo intentó hasta por 3 oportunidades para saludar a todos sus amigos de Cine Indio de una forma especial, para agradecerle también a Chester pues por esa declaración bonita que hizo hace un rato y que fuimos todos testigos. Así es que allí está pues la aclaración de nuestra amiga Kalpana, que soy testigo que lo intentó hasta en 3 oportunidades, intentó que ingresara su llamada. Hemos llegado a los 3 primeros lugares. ¿Cuáles serán estos 3 primeras ubicaciones de nuestro ranking musical con las 10 canciones más pedidas en India? Escuchamos el puesto número 3. Puesto 3. Una gran canción, ¿ah? También del actor Akshay Kumar, pero en otra película, This Markham. El tema musical se titula Bala Re Bala, una hermosa y contagiante canción. A bailar todo el mundo. Tohi use mehboob kehti hai. Thank you. canción. Sí, ustedes ya saben, por cuestión de tiempo ya tenemos que cortar el programa, pero eso, por eso estamos poniendo solamente un extracto de los 10 temas musicales que entran en nuestro ranking para esta semana. Conozcamos el puesto número 2. Puesto número 2. Y si tienen al amor de su vida o quieren dedicarle una canción romántica, les recomiendo esta de la película Infatien Vivek. El tema se titula Ekupari Bagal Si. Disfrútenlo, amigos. Ubicación número 2 en la voz del genial Sonu Nigam. Sí, el mismo que canta Kaljona Hum, el mismísimo. एक परी पागल सी और कुछ नादान सी दूर परदेश से आई मेहमान सी Llegó el momento de presentarles cuál es la canción más pedida en India para esta semana. Y aprovecho para invitarlos pues a escucharnos el próximo domingo a partir de las 7 de la noche para conocer cuáles serán las nuevas canciones del nuevo ranking. Algunos temas quizás suban de posición, otros desciendan, otros quizás salgan del ranking, a lo mejor entran otros nuevos temas. Eso ya lo conoceremos este domingo a partir de las 7 de la noche. El momento de presentar el puesto número 1. ¿Cuál será? A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuál creen que es ahorita la canción que los fans del cine indio en India, valga la redundancia, solicitan más? Es la siguiente. Este es el puesto número 1 de la semana. También de la película Tismar Khan del actor Akshay Kumar. Sheila Ki Jevani, disfrútenlo, amigos, una gran canción, por cierto. Puesto número 1. Estábamos pues escuchando la ubicación número 1, realmente una gran canción, ¿eh? Que nosotros la presentáramos en exclusiva hace unas semanas atrás en nuestra sección Lo Nuevo, ¿eh? Ustedes escucharon este tema por primera vez en nuestro programa de radio en nuestra sección Lo Nuevo. Realmente he tenido ya la oportunidad de ver esta película Tismar Khan y se la recomiendo, es buenísima. ¿Y cómo no va a ser buenísima si es de la misma directora de la película Mayanjona de Shah Rukh Khan y la misma persona que dirigió la película Om Shanti Om? ¿Ah? ¿Cómo no va a ser esta película Tismar Khan buenaza si es de la misma directora, la gran Farah Khan? Muy bien, amigos, ese ha sido nuestro mini resumen de los 10 temas musicales más solicitados, más escuchados, más pedidos en India y también en todos los países desde donde nos están escuchando. Mañana, ya saben, ustedes a partir de mañana ya pueden escuchar el ranking completo, las canciones completas. Vamos a poner el nombre de las canciones, el nombre de las películas también para que ustedes se lo puedan descargar de internet o verla en YouTube o en alguna otra página de video si es que ya está disponible su video musical. que a mí no me gustaría escucharlo, aunque es muy hermosa la canción, pero ese tema, esa cortina, pues nos indica que ya tenemos que despedirnos de todos ustedes, amigos. Nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, ha valido la pena con tal de complacerlos a todos ustedes. Conmigo, amigos y amigas fans, será Dios mediante hasta el próximo domingo, pero recuerden, ya no a las 8, sino a las 7, para que escuchen el nuevo ranking musical con las 10 canciones más pedidas en India. Y pues por allí que de repente coinciden con sus pedidos musicales también, ¿ok? Dios mediante, entonces nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 7 de la noche. Nuestra mejor publicidad para hacer más conocido este humilde programa radial son ustedes, amigos. Pasen la voz a sus contactos, a sus amigos del Messenger, a sus amigos de sus comunidades, de sus grupos de baile, a todos los que conozcan que les gustan y disfrutan del cine indio, pues pasen la voz y entre todos hagamos conocido también este programa. Una última llamada está ingresando, vamos a ver de quién es. Aló, buenas noches, ¿desde qué parte nos llamas y cuál es tu nombre? ¿Estás al aire? Aló, buenas noches. Muy bueno, creo que le dio un poco de nervios. Bueno, no importa, no saben, amigo, es que realmente da mucho nervio llamar a la radio. Bueno, ahí creo que se ha animado otro amigo o amiga. Vamos a responder su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, hola. No te escuchamos, ¿podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Aló? Uy, no se escucha, parece que se cortó la llamada. Bueno, amigos, entonces conmigo será Dios mediante hasta el próximo domingo a partir de las 7 de la noche. Ayúdenos a hacer más conocido este espacio musical que con mucho gusto le hemos preparado para todos ustedes. Por si acaso nosotros, para algunos amigos, algunos piensan que bueno, Piar entonces y todo su equipo agarra, busca cualquier canción, la pone el domingo y lo que salga. No es así. Para hacer el programa de hoy que ustedes han escuchado y para hacer el ranking que tuvieron la oportunidad de escucharlo a las 7 de la noche y el que lo acabamos de repetir, hacer un mini resumen y que a partir de mañana ustedes pueden volver a escucharlo, pues nos demoramos toda la semana. No es un chiste, amigos, de verdad. Tenemos que consultar muchas páginas de internet, muchos rankings musicales de India mismo, y entre todos los rankings hacer un compendio y un resumen escogiendo a las mejores canciones. Ahora sí, conmigo será hasta el próximo domingo a partir de las 7 de la noche. Nos despedimos con esta hermosa canción de la película Jab We Meet del año 2007, protagonizado por el actor Shahid Kapoor y Kareena Kapoor, dedicado con mucho cariño para Luz Adriana en México. Me voy yo, salgo del aire, pero se quedan ustedes con Radio A, Radio B y Radio C. ¡Chao! Y visiten siempre nuestra página web a www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com.